Gracias por Radio Kermés y espero haber pronunciado bien el apellido. Alexis es delegado de los trabajadores, las trabajadoras de S5N, además de reconocido periodista deportivo. Alexis, buen día. Sebastián González te saluda. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿cómo está la situación por S5N? ¿No? Porque por lo que vemos cada vez más complicada. Bueno, hoy en realidad podemos tener la buena noticia de que ayer a la tarde se levantaron las medidas de fuerza que veníamos teniendo desde el lunes en tres horarios diferentes por día, a partir de un reclamo salarial y del referido al aguinaldo. Ayer hubo una asamblea en la que se decidió levantar esas medidas de fuerza a partir de una propuesta de mejora que hizo la empresa en una reunión del día anterior, que trasladamos a los compañeros y compañeras acá en asamblea, y se decidió. La verdad que para nosotros fue una conquista importante, sobre todo también por el compromiso que quedó establecido de seguir negociando una serie de cosas para tratar de llegar de la mejor manera a todos a lo que queremos, que es que este conflicto se solucione. Después hay un tema que está vinculado a los dueños y el embargo de las cuentas y demás que nos excede, pero bueno, creo que terminamos una semana después de una larga lucha con buenas noticias. Bueno, es una a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Yo decía, se complica cada vez más la situación porque ayer veíamos estas imágenes de allanamientos y que se dieron en el canal. Sí, sí, es algo que está vinculado a una sociedad que en algún momento formó parte del grupo. O sea, una cosa muy tirada de los pelos. Vinieron a buscar unos libros contables de la policía de la ciudad, de un área específica vinculado al fraude fiscal. Nosotros estuvimos con la comisión interna ahí acompañando toda la movida para ver bien de qué se trataba, que cada uno haga su trabajo, nosotros no interferimos en la justicia, ni el accionar de la policía, ni nada, pero que respeten que acá trabajan casi 400 familias y los problemas que tenga este gobierno con la línea editorial del canal que lo resuelva de otra manera, no condicionando nuestro trabajo ni el acceso a la información que nuestra propia constitución establece para cada una de las personas que vive acá. Seguro. Bueno, parecía que eso, ¿no? Más una excusa como para tener esa imagen de el allanamiento al canal y poder entrar que otra cosa. Sí, era como, por eso, tío, ¿viste? Vienen un montón de policías, entran, se preocupa, se viraliza, nadie sabe qué pasa. Claro. Y lo que buscan es, ¿viste? A ver si de repente encuentran ahí una lata tirada y de ahí tienen el argumento para, che, esta lata está puesta en un lugar que no iba. Molestan, y hace pocos días a La Nación y a Clarín los eximieron de un pago millonario al fisco, y nosotros trabajamos en una empresa que tiene los dueños en cana, por eso, y no estoy en defensa de los dueños, yo eso lo defenderá la justicia, sus abogados y demás. Lo que digo es que toda esa situación nos condiciona a nosotros como trabajadores, porque la empresa no tiene cuenta, se hace muy difícil la operatoria, de todo eso somos víctimas los que venimos a laburar todos los días hace dos años cobrando cuotas, y es desgastante realmente que no se mida con la misma vara, porque claro. Si fuera una cuestión de política para todos, bueno, genial. Pero queda claro que la vara es diferente, ¿no? Depende de quién se trate. En cuanto a la situación de ustedes, bueno, ¿cómo fueron estos días de paro, estas jornadas de paro que han llevado adelante en la última semana? Bueno, nosotros veníamos reclamando, hay una deuda paritaria importante que todavía tiene la empresa con nosotros, que Nobleza Obliga es de la gerencia anterior del canal, que la verdad dejó un tendal acá y todavía eso se está tratando de resolver. Eso ya hay un esquema de pago a partir de una serie de desembargos también que están ocurriendo en la justicia y que tienen que ver con la empresa y con el trabajo que está llevando adelante el juez Cosentino, que es el que atiende el concurso en lo comercial. Y acá puntualmente había ocurrido que este mes se conjugaron una serie de factores, que era un plan de pago del aguinaldo en varias cuotas, el salario recién lo vamos a tener completo el lunes, se nos adeudó un pequeño porcentaje del primer tramo de paritarias del año pasado, que todavía no se cumplió, ni había una fecha establecida de cumplimiento. Y la verdad que después de dos años de estar poniendo el cuerpo a la situación y de no solo haber evitado lo que parecía inminente en un momento, que era el cierre del canal, se llegó a la situación de que el canal por primera vez en su historia esté líder en rating durante cuatro meses consecutivos. Bueno, todo eso tiene una explicación y es el enorme compromiso y el esfuerzo que hace la gente que labura acá. todos, absolutamente todos y todas, acá no hay el que más y el que menos. Y entonces a veces llega un momento cuando, si nosotros sabemos, la empresa no tiene todos sus problemas resueltos, ni mucho menos, porque está concursada por las cuentas que les decía y demás, pero entendemos que en esta situación de crecimiento que evidenció la empresa, veíamos que eso se refleja muy poco en nuestro bolsillo y claro, mucho más en la pantalla y en las cuestiones estructurales del canal que en los trabajadores. Entonces se había llegado a esa serie de medidas porque no encontrábamos respuesta mejorada de la empresa, de su propuesta inicial. Y bueno, después de una serie de reuniones que se generaron a partir de esos paros escalonados, que a la empresa le generaron también su incomodidad, se retomó el diálogo, se mejoró la propuesta, quedaron una serie de compromisos establecidos para seguir hablando la semana próxima y a futuro. Y bueno, y creemos que fue productivo porque también se mostró la fortaleza del colectivo. A veces desde la cúpula se subestiman algunas cosas, no lo digo solo por esta empresa, es en general. Y me parece que la unión de los trabajadores es lo que nos da la fuerza y es importante. Nosotros estamos muy lejos de querer afectar el canal. Es nuestra fuente de laburo, la queremos, la cuidamos y eso me parece que nadie lo puede dudar. No, hay un momento donde hay que fijar posición. Claro. De hecho, da la impresión de que los trabajadores y las trabajadoras de C5N se sostienen más por una cuestión de compromiso personal, digamos, que por otra cosa. Mirá, acá hay compañeros que se han ido en ambulancia. Claro, hay gente que... A mí me hace mal a veces hablar de esas cosas. Hay gente que acá ha tenido problemas familiares, hay gente que se endeudó muchísimo. Digo, ¿a qué le voy a contar al común de la audiencia si son los problemas que nos atraviesan a todos? Digo, ¿quién no, en mayor o menor medida todos sufrimos condicionamientos y se sacan crédito para pagar impuestos y te atrasas con la tarjeta y te revientan con los intereses y el alquiler? Y fíjense que nosotros al 15 de este mes teníamos la mitad del sueldo. En una persona que gana 30 mil pesos no puede afrontar ni lo indispensable de sus compromisos. Entonces a veces es necesario sacudir un poco para decir, che, bueno, paren, acá hay gente, loco, se la tiene que respetar porque este negocio se sostiene gracias a la gente. Y bueno, entonces eso no hay plata que lo vaya a recomponer, pero yo nunca vi un laburo en los medios de 20 años que trabajo con la gente con tanta pertenencia y con ese nivel de compromiso, y me parece que eso explica un poco este fenómeno, porque nadie puede creer que con el nivel de limitaciones a las que estamos sometidos y después de 2 años de estar cobrando en cuotas, el canal haya subsistido y haya llegado a ser líder en el rating, como hablábamos recién. Me imagino que lo más reconfortante debe ser la devolución de la gente, ¿no? Del público, que realmente está agradecida con C5N, con Página 12, ¿no? Con medios que dan otra mirada de lo que está sucediendo en el país. Sí, como en su momento le tocó a los trabajadores y trabajadoras de Tiempo Argentino, terminaron transformándose en cooperativa y fue casi una causa nacional. Nosotros vivimos con mucha alegría ese respaldo porque a veces, la verdad, cuesta, ¿no? Acá fueron 4 días de medidas de fuerza, de pasar muchísimas horas acá adentro. 2 compañeras que integran la comisión interna son madres, tienen otros compromisos, entonces también para nosotros es un esfuerzo muy grande esto y nadie quiere dejar la vida en esto. Pero es importante todo eso que recibimos de afuera porque a nosotros nos abraza, nos da cariño, nos da fuerza, le hace ver a la gente que quizás no termine de tomar conciencia de cuál es la importancia de que nosotros estemos al aire, que somos clave, no nosotros en particular, digo, los medios de comunicación, la pluralidad de voces, el acceso a la información, son factores clave, y sobre todo en un momento, en un año eleccionario, y con un gobierno que pretende distorsionar la realidad todo el tiempo. Pero bueno, al mismo tiempo nosotros le planteamos a la empresa que esa realidad que a la empresa le sirve para los spots y para sumar rating también afecta a sus trabajadores y trabajadoras y necesitábamos que se mejoraran algunas cosas. Alexis, la programación ya está restablecida por completo, está todo el mundo trabajando en sus funciones con este principio de acuerdo. Sí, ayer nosotros tuvimos la asamblea a las 14 y cerca de las 16, que era el horario que comenzaba un segundo paro del día, ya estaba resuelto que se levantaban las medidas y quedó todo obviamente supeditado a que hoy deberían ocurrir algunas cosas y el lunes otras, y bueno, ahí estar viendo si esas acreditaciones se producen y si todo va tal cual se acordó. Entonces ya está restablecido todo eso. También, si me permitís, me gustaría aclarar que la empresa decidió afrontar estos paros poniendo a trabajar gente de personal jerárquico y fuera de convenio. Y la mayoría de los que hacen aire están fuera de convenio porque en el estatuto no figura la categoría de conductor y demás. Entonces quizás haya gente que haya visto compañeros nuestros y diga, pero ¿cómo están de paro y están al aire tal y tal y no son solidarios? Bueno, a veces hay gente que no tiene mucho margen de maniobra porque después sabemos que las patronales pasan factura ante determinadas cosas y hay gente que no tiene más remedio que garantizar el aire por su condición de puesto jerárquico y no necesariamente es que le den la espalda a la medida o que no sean solidarios. Pero bueno, también eso vale la pena aclararlo porque no en todos los casos, algunos salieron al aire por motu propio y ellos sabrán qué sienten cuando apoyan la cabeza en la almohada y otros no tienen más remedio que va a ser, pero la verdad que el conjunto de trabajadores estamos muy muy unidos. Uh-huh. ¿Cuántos trabajadores son los afectados? Cerca de entre 350 y 400 familias, perdón la falta de precisión ahí, pero como una serie de retiros voluntarios y demás, ese número se fue modificando, pero creo que estamos en 365, 345 trabajadores. Muy bien. Bueno, Alexia, así que bueno, van a ver que si se cumple lo prometido, lo que hayan arreglado en las últimas horas, ¿no? Entre hoy y el lunes son días claves. Exactamente, sí, como decidimos aceptar esa propuesta, también de nuestra parte estuvo el compromiso de levantar las medidas de fuerza a la espera de que eso se cumpla y de continuar el diálogo. Así que, bueno, agradecemos muchísimo el acompañamiento de la gente, que les ofrecemos nuestras disculpas por haber afectado en alguna medida su derecho a informarse, el acceso a los programas que elige habitualmente y con la gente que lo integra habitualmente, pero bueno, así como nosotros a través del canal le damos visibilidad a un montón de conflictos y problemáticas, en este caso necesitábamos que se nos escuche, que se nos vea, que se entienda nuestro problema. Y bueno, por el laburo que hacemos entendemos que afectamos a terceros, pero no es la intención, obviamente. Les mandamos un abrazo solidario, como siempre, desde Radio Kermés. No sé si querés agregar algo más acerca de esta situación que están atravesando. No, la verdad que no sé si hay mucho para agregar. Sí que, una vez más, agradecerle muchísimo a la gente. Sin la gente, un medio de comunicación no tiene sentido. Y la verdad es que hay una fidelidad enorme y remarcar básicamente que más allá de las caras que se ven al aire y que alguno hizo, Víctor Hugo, El Gato, El Gallego, Dios, gente de muchos años en los medios de comunicación y que está esa fantasía de que en la televisión se gana un montón de plata, primero que no es así, segundo que para que ustedes vean a los 4, 5, 10 personas que ven al aire, atrás hay 200 personas trabajando para que eso ocurra. Y es gente como cualquiera de nosotros que viene de un montón de lugares del conurbano viajando como puede, a veces a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, domingo, lunes, y le pone todo de sí y tiene un montón de dificultades como cualquiera de los que escucha su programa y lo hace con muchísimo amor. Así que a nosotros nos reconforta mucho ese cariño porque es sumamente necesario que nos sigan apoyando y esto va para largo, así que esperamos seguir teniéndolos ahí. Abrazo grande, Alexis. Abrazo para todos los compañeros y compañeras de C5N y ojalá que bueno se pueda volver a la normalidad, por lo menos, ¿no? Sí, ojalá. Y déjame destacar que bueno nosotros estamos enmarcados en el SATSAI, somos representantes gremiales del Sindicato Argentino de Televisión y nos apoya muchísimo y les queremos agradecer también a todos los compañeros del sindicato que se han comunicado con nosotros de las diferentes seccionales porque los medios de comunicación estamos sufriendo con este gobierno muchísimas pérdidas de puestos de trabajo y es imperiosa la unidad de los trabajadores para evitar que esto siga ocurriendo. Gracias, Alexis. Un abrazo. A ustedes por la solidaridad. Un abrazo grande. Hasta luego. Alexis Suexi, quien es delegado de los trabajadores y de las trabajadoras de C5N, del canal de noticias C5N, que viene pasando este momento, del cual ya hemos hablado también en otras oportunidades, ¿no? Este reclamo salarial puntualmente, la falta de poder cobrar la totalidad del sueldo, en algunos casos, bueno, una situación muy complicada que está atravesando el canal C5N, bueno, por eso estuvieron en paro prácticamente durante toda la semana. Así seguimos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1.